Al menos 9 personas han sobrevivido al naufragio en el que viajaban más de 40 personas. La embarcación estaba cruzando el Nilo en el norte de Sudán cuando el motor se estropeó al atravesar una fuerte corriente de agua. La mayoría de los viajeros eran niños con edades comprendidas entre los 7 y los 16 años que habían tomado la embarcación para ir a la escuela debido a que las graves inundaciones imposibilitaban el desplazamiento a pie. Las fuerzas de protección civil están en el lugar del naufragio en busca de los cuerpos de los desaparecidos, ya que por el momento solo han encontrado 2 de ellos. Varios estados se encuentran en alerta por las crecidas del Nilo, que han dejado inundaciones en varios puntos del país. Además, 23 personas han muerto y más de 40.000 están afectadas desde el pasado mes de julio. Las inundaciones de mayor gravedad se encuentran en la frontera de Sudán del Sur, donde hay al menos 20.000 damnificados.